Okay, let's go, let's go. Thank you. Reality is a dream. Life is but a dream. Bien, pues ya estamos aquí en su programa. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy con esta super banda británica que se llama Bauhaus. Vamos a estar aquí escuchando al Bauhaus hasta las 9 de la noche. Ya son 7:19, entonces vamos a iniciar con este programa de radio dedicado a esta super banda. Pues yo creo que los papás del rollo dark, del movimiento oscuro a nivel mundial, Bauhaus. Ya escuchamos ahí varias rolitas. Esta que es pues yo creo que un emblema de esta banda del Bauhaus, Bela Lugosi is Dead. Que bueno, pues si ustedes se acuerdan, el Bela Lugosi fue el primer actor que interpretó a Drácula, esa película, pues esa saga de películas de los vampiros. Fue el primer vampiro que interpretó, bueno, este actor fue el primero que interpretó al vampiro, y Bela Lugosi. Y bueno, pues pueden ver esa película pues de los años 20, creo, es porque es hasta muda esa película. Y bueno, pues ahí agarraron los Bauhaus para inspirarse para hacer esta rola de Bela Lugosi muerto. Y también escuchamos Dark Entrance. Fueron dos rolitas, bueno, las que alcancé a anotar, porque las otras ya no las pude anotar. Pero bueno, vamos iniciando su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya está por ahí conectada. Son poquitos, yo sé que mucha, muy, muy poca banda, o no sé, conoce al Bauhaus. Pero bueno, pues a nosotros nos laten los Bauhaus. Y bueno, pues vamos a estar hablando de esta banda y poniendo, por supuesto, todas las rolas que queramos. Si tienen alguna petición de rola, también la pueden hacer. Así es de que bueno, pues estamos ya iniciando su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vamos a la música que tenemos para el día de hoy, que es precisamente esta bandota del Bauhaus. Y bueno, se nos está atorando un poco aquel ya se nos estaba atorando la chompu. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora sí, vamos a escuchar esta rolita que se llama Spritz. A ver qué les parece. Bauhaus el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. I could be with you, always in the winds. Lift your heart to soaring song, cut down the puppet strings. Cut down the puppet strings. I wear a coat of guns and arms upon your eyes. Turn the tables upside down, change the low to highs. Change the low to highs. From the heads of kings, be glad of us right now, for Fagin's courage wings. Fagin's courage wings. If I am on the sidelines, Johnson's eye ruthless, waged alone and spotless, the doctor dares as cares. Flames, I tie you to the mast. Throw your body overboard. The spotlight doesn't last. The spotlight doesn't last. I could be with you or waiting in the wings. Lift your heart to soaring sun. Cut down the puppet strings. Cut down the puppet strings. I may tap you on the shoulder. let my friend slip your visa blend. Bye. ¿Qué les pareció esa super rola? Bueno, nos tardamos un poquito en entrar porque se nos pasmó la máquina y dejamos correr las rolas. Pero sí escuchamos 5 rolas de... Algunas estuvieron cortitas, por eso la dejamos. Pero esta fue la más... Ahora sí que la más prolongada. Se llama Nervous o Nervios, ¿no? También escuchamos un Tilt, Hop, Boys y Spirits. Bueno, pues eso fue lo que escuchamos de esta banda inglesa que se llama Bauhaus el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Ya habíamos hecho algo del Bauhaus, pero hace mucho tiempo y no lo habíamos grabado. Entonces por eso optamos por nuevamente revivir al Bauhaus, a los padres del movimiento pues oscuro, ¿no? El dark gótico. Bueno, ahora ya le llaman gótico, pero pues antes era darketo, el movimiento, y bueno, pues sí, de los iniciadores de este movimiento. Por allá nos está diciendo Alegría Joplin, dice: en mis SH pasé escuchando al Bauhaus. Pues no sé qué en CCH ibas. No es cierto. Sí, yo también. Yo también, precisamente fue la época en que escuchaba al Bauhaus, cuando estaba precisamente ahí en el CCH Azcapo. Saludos a toda la banda del CCH Azcapo. Sí hay banda de Azcapo. Bueno, bueno, ya que estamos en este rollo de los saludos, bueno, está por ahí Alegría Joplin, chido. Ya vas agarrando la onda, mi querida Alegría, con tu beba. Qué chido. También por ahí está Perlita Xochitl López, dice que no los conocía, pero me late, dice, suena chido. Gracias. Luis Flores también dice: chido. Y bueno, también quien está por ahí está Itzen Oji de Galch. Ivonne Vega, cadenita, también anda por ahí. Olivia López. Bueno, Luis Flores Montalvo, que ya mencionamos. Ivonne Herrera, actriz, también anda por ahí. Perlita Xochitl López. Héctor García Montiel, el buen tiburón. Tiburón Cabañas, bueno, ahora se llama David Muñoz. Saludos al tiburón. Claudia Santillanes también anda por ahí. Y Carla Navarro Menchaca. Chido, gracias a toda esa banda. Y bueno, por ahí alguien se atrevió a replicar el anuncio. Bueno, Luis Flores Montalvo, chido, gracias, mi buen Luis. Pues vamos a estar aquí, como ya mencionamos al inicio del programa, hasta las 9 de la noche, así que si quieren alguna rola en específico de estos carnales que se llaman el Bauhaus, pues lo pueden hacer aquí mediante este rollo del Face. Y por supuesto que ponemos las rolas, y tenemos como 90 rolas, así es de que ustedes dicen qué onda. Bueno, en la parte de la información, ya se volvió a pasmar la computadora. Bueno, íbamos a hablar un poco. Ah, ya abrió. Dice que el Bauhaus es una banda de rock británico formada en Northampton, no sé si se pronuncia así, en 1978. Y fue muy popular, dice, en los años 80. La banda tomó su nombre de la escuela de diseño alemán Bauhaus, creada durante la segunda década del siglo XX, aunque en sus principios se llamaba Bauhaus 1919, perdió pues lo de 1919 y solo se quedó como el Bauhaus. Dice que a pesar de que había bandas precursoras del estilo gótico, muchos consideran a Bauhaus la primera banda gótica. Bauhaus combinaba un gran número de influencias punk, glam rock. Su sonido influyó, inspiró y llamó la atención sobre un conjunto de grupos post-punk, generando este estilo intenso y triste que acaba siendo un rock gótico. Bueno, así es el calificativo del rock gótico, pero a mí no me late ese pedo, entonces le ponemos como movimiento oscuro o darketo. Bueno, pues eso más o menos dice de la información de entrada. Y vamos a la música para que ustedes chequen el dato, qué onda con el Bauhaus. Vamos a escuchar esta rolita que se llama Wasp, Bauhaus, aquí en Sublevarte Radio. Thank you. Extracting what's from stings in flight. Next year? Wait, stop, I'll sign. you so hard. I'm so absurd. I'm so silly. How do you feel about your sudden success? Well, I feel like being a big star is really great, you know? It's like fabulous. We're lonely too sometimes. Oh, that's nice. This is the biggest thing everybody can rock! You're at the top now, sweetie! Yeah, but where do I go from here? Don't worry. I want you. We have a bargain. No! I didn't mean that! Wait! I've been waiting. Now it's my turn. No! According to our contract, at precisely midnight of the month of her greatest triumph, the party of the first part, that's you, agrees to render up her soul now and forevermore to the party of the second part. That's me. Shall we go? Bueno, pues ¿qué les pareció ahí esos experimentos que hacían estos cuates del Bauhaus con estas grabaciones de películas, ¿no? De la televisión, parece. Y las mezclaban directamente con la música, se oye bastante, bastante loco. Eso escuchamos en las dos últimas rolas. Party of the Feast. En la fiesta del no sé qué, algo así. The Saints Assassin también escuchamos. Santi Assassin. Y Who Killed Mr. Moonlight. ¿Quién mató a Mr. A la luna? A la media luna, ¿no? Hablando de lunas, por ahí está Patty Luna. Saludos si nos estás escuchando, mi querida Patty Luna. Y también escuchamos Wasp, que era como nada más la pura introducción de algo, ¿no? Que no sé qué era. Bueno, pues ahí estuvo este bloquecito de rolitas de esta banda que se llama Bauhaus. en la historia dice que su disco sencillo de debut de Bela Lugosi's Dead, que ya escuchamos hace rato, se publicó en agosto del 79 en una canción de 9 minutos de duración, grabada en directo en un estudio de una sola toma, que no entró en las listas de éxitos británicas, pero siguió vendiendo durante muchos años. Sin duda su trabajo más famoso es un trabajo minimalista, una mezcla libre de The Doors, los Pink Floyd del inicio y algunas bandas de Krautrock experimental como Can y Neu. La canción fue una banda sonora de la película The Hunger de Tony Scott en 1983. En el 1980 grabaron el primer LP In the Flat Field, un álbum claustrofóbico y denso, dice, que seguía los derroteros marcados por un single del debut y que lo situó entre los abanderados del movimiento gótico siniestro. ¡Órale! ¡Chale! ¿Qué etiquetas ponen estos cuates? Junto a bandas con The Siouxsie and the Banshees, que bueno, pues también ya nada más conseguimos ese material de los Siouxsie y hacemos algo. The Cure, que también tenemos material que no hemos hecho. Y de Joy Division, que ya hemos hecho un programa de Joy Division. Con su segundo LP, Mask, editado en el 81, y una sesión de canciones de éxito, la banda logró considerarse en el mercado europeo y subió alto a la lista con la versión de Sick Students de David Bowie. Su siguiente trabajo, de Skid Get Out, mostraba una evolución del grupo hacia sonidos más experimentales y fue editado en el 82 acompañado de un disco directo llamado Priest de Heck and Giff. En esas fechas comenzaron los problemas internos de la banda debido al excesivo protagonismo de su vocalista Peter Murphy, que se volvió la cara principal de publicidad de las cintas cassettes Maxell y que realizó una aspiración estelar en el prólogo de una película, El Ansia. Así, ahí donde se suponía debía aparecer todos los miembros de la banda. Y sí, bueno, esto del protagonismo de Peter Murphy es neta, ¿eh? Que también, bueno, ya a la disolución de Bauhaus, pues siguió él como hizo su propia banda y se llamaba, pues, como su nombre, ¿no? Peter Murphy. Que también tiene rolas muy chidas este cuate. Ya en el 83, Bauhaus presentó su último disco, Burning for the Inside, que fue su mayor éxito de ventas y que mostraba al grupo en su faceta más comercial, con singles o canciones como She's in the Pursuit. El disco lo comenzaron a grabar los miembros de la banda mientras el Peter Murphy se encontraba hospitalizado debido a una neumonía. Entre detalles y hechos de que cuando Murphy se presentó a grabar las voces del disco, Daniel Hash y David J habían grabado sus voces en algunos temas, fueron el detonante de la disolución de la banda. Bueno, pues como siempre, ¿no? Siempre hay pedos en cada banda. Y bueno, pues el Bauhaus no es la excepción. Vamos a escuchar pues esta rolita que mencionamos, She's a Pianist, creo que es esta. Thank you. dancing room floor. Look like small on the dancing room floor. We'll be right back. dragged on me into the chasm gaping. We mirrors multi-reflecting this between sponge stained sheet and odorous whim. Hammer eye flick shudder within, assist me to walk away in sin. Where is the string that feeds the enslaved? Find me out this labyrinth land. Taste the tart and eat my lunch. Unfold my slender, thin and lean in this solemn place of filled wedding dreams. A black matted lace, a pregnant count, as life maps out onto my brow. The card is loaded, index turned into my filing cabinet, never spares by. Cast a sliver of life for a maiden's sake and maiden flight. In the flat field I do get bored, replaced with Piccadilly horse. In my ear for some cerebral fish, transfer me to that solid plane, hammer me into blades of pain. Moaning shapes, no shame to wait. Moaning shapes, no shame to wait. And drag me there with definite hate. Bueno, se quería adelantar ahí la rolita, pero no la dejamos porque tenemos que dar el dato de que estuvimos escuchando de esta banda que se llama Bauhaus el día de hoy. Double Deer in the Flat Fields y She's in the Partens. Eso fue lo que escuchamos, tres rolitas ligadas de esta banda inglesa que es el Bauhaus. Les recordamos que a la banda que va llegando, o que sí va llegando, que estamos grabando el programa por si no lo escucharon completo. Y bueno, vamos a tener el podcast en breve. Yo creo que en unos 2-3 días ya tenemos el podcast para que ustedes puedan escuchar todo el programa. Ya saben que todos los programas los grabamos. Y que también los pueden checar en nuestro blog. Primero lo subimos al blog y luego lo metemos ahí al Facebook. Así es de que primero va a estar allá en nuestro blog que se llama sublevarteradio.wordpress.com. Es como prensa mundial, WordPress con doble S.com. Ahí estamos subiendo todos nuestros podcasts. Los programas grabados y bueno, pues ahí pueden consultarlos y escuchar los programas que hemos dedicado pues, a infinidad de bandas y grupos y más bien pues, solistas y todo este rollo, ¿no? Y tenemos también otro blog que bueno, pues ese blog es más viejito, tenemos programas del 2012 al 14 más o menos. Que es Tiempos Híbridos con doble S, tiemposhibridos.blogspot.mx. Ahí pueden consultar también los programas de radio grabados que hicimos en esa temporada. Y bueno, también desde ahí pueden escuchar el programa de radio si ustedes les dan tiempo de híbridos.blogspot.mx. Ahí también pueden escucharnos o escuchar en este momento la transmisión, porque bueno, ya le añadimos ahí también el radio a nuestra página. Falta que le añadamos la radio al de Sublevarte Radio, pero wordpress.com, pero no hemos podido, no sé, se nos ha dificultado un poco, pero en la otra sí ya tenemos ahí. Pueden escucharnos desde tiempo de híbridos.blogspot.mx y también desde pues esta el transmisor, la ¿cómo se llama? La dirección que nos da esta transmisión, el transmisor de Listen 2 o To Me Radio, sublevarte.listen2meradio.com. Ahí pueden también escucharnos. Chido, por ahí llegó Juan Alvarado, Cecilia Camaleón y Pati Lunas. O Pati Luna, porque ya está a la mitad. UFDAP también anda por ahí, que va llegando. Y bueno, los otros compas que ya habíamos mencionado. Chido, gracias. Y bueno, pues pues ya la siguiente, ya nada más hacemos esta otro bloquecito de rolas y ya nos vamos retirando para poder hacer el podcast. Pero antes vamos a mencionar que algo de la información que viene sobre el Bauhaus. Dice que antes de que el Bauhaus se separara en el 83, todos los miembros del grupo hicieron varios trabajos como solistas. El cantante Peter Murphy trabajó de forma temporal con el bajista Mick Karn de Japan en la banda Daily Scar antes de tocar solo solo en los discos como Depp y Love Hysteria. Daniel Haas también grabó y publicó discos en solitario bajo el nombre de Tones on Tile. Con Kevin Hawkins, quien más, David J. ha publicado múltiples discos en solitario y ha colaborado con varios músicos a lo largo de los años. actualmente trabaja en artes visuales. Órale, Kevin Hanks ha estado creando música electrónica para videojuegos. También ha producido artistas como Gary Newman. Bueno, dice que en el 85 Davis, Daniels y Kevin formaron Love and Rockets. Bueno, que esta banda también es conocida, la de Love and Rockets, que consiguieron entrar a la lista de éxitos en Estados Unidos en el 89 con Su Alive. La banda se separó después de 7 discos en el 98. En el 98 Bauhaus se reunieron en el Resurrección Turk, que incluía dos nuevas canciones, Servants, original de Dead Can Dance, y de... ¡Ay! También falta un especial de Dead Can Dance, De hecho, tenía el disco y no sé dónde está. ¡Voy a buscarlo! Porque Dead Can Dance también me encanta. Y de Dogs a Vapor, que también estaba publicado en el BSO de la película Heavy Metal 2. Un disco en directo grabado durante la gira Gotham fue publicado en ese mismo año. Bueno, ahí está más o menos algo de información del Bauhaus. Y vamos a hacer el último, bueno, el último bloquecito donde yo hablo. Y ya después los dejamos con pura música de Bauhaus. Vamos a escuchar esta que se llama Dancing, a ver qué les parece. This is what I was just going to say. No, this is how it goes. We'll be right back. Thank you very much. Himself up and stepping through pools of moonlight and shadow, he made his bleary way across the room towards the door, and slowly, apprehensively, raised the latch. The latch became a fingertip, touching his own. Rising, goats and monkeys make a choice. He tried to roll himself back to bed. He wanted desperately to feel the reassuring crisp white sheets once taken for granted. To be back home, safe as houses and protected by walls covered in familiar patterns. But even wallpaper had become sinister to him. He remembered staring into the paisley print and seeing a repetition of stones. At night he would listen to the click of heels on concrete outside and try to imagine the facial features of the unseen figure. He would always see his own face, and now the realization of this prophecy rang terrible and true. For at this moment it was indeed his own feet that filled the shoes. The shoes that no man would want to wear. Bien, entonces pues eso fue The Part 2. También escuchamos Drive y Dancing, pura dedo. Pues ya nos vamos ahora sí. Gracias a toda la banda que estuvo presente el día de Oink en este especial dedicado a esta banda obscura, los Bauhaus. Pues sí, los padres de la música obscura, de los darks, de los darketox. Bueno, gracias a Patti Luna, a Perla Xochitl López Sánchez, al buen Tiburón Cabañas alias el David Muñoz, desde Saltillo, Coahuila, nos escucha este carnal. Ivonne Herrera, actriz, también gracias. Llegando Cecilia Figueroa Rodríguez. Ceci, un abrazo, un beso, compañera también de muchas luchas y compañera de radio, Radio Esme, saludos a Ceci. Luis Flores Montalvo, también chido, gracias. Itzen Oji de Galch, Juan Alvarado también llegó por ahí, Héctor García Montiel, Ivonne Vega Cadena, Cadenita. Olivia López, chido. Roberto Espinosa, Cecilia Camaleón Valdés y UFDAP, también chido, gracias. Claudia Santillones, ¿no es Santillanes? Bueno, Santillones, dice que se llama Claudia. Y Carla Navarro Menchaca, chido, gracias a toda esa banda. Y gracias a la banda que nos replicó el anuncio, también chido, gracias. Y quien hizo también comentarios. Pues ya nos vamos. Mañana yo espero que también podamos transmitir a tiempo de 7 a 9 en este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues yo me voy, pero los dejo con una canción que creo que, bueno, más bien la puse al principio, pero que me late mucho. Ya que está, ya. Ya se me había ido. Pero bueno, ya la recuperamos. Esta canción y hace alusión, lo comenté al principio del programa, de el primer actor que interpretó a un vampiro, que se llamó Bela Lugosi, así se llamaba el actor. No sé si realmente era su nombre verdadero, pero bueno, él tenía ese nombre, Bela Lugosi. Y estos carnales hicieron una versión de este, pues no de eso, sino inspirados en la en el nombre, en el cuate del primer vampiro que existió en la pantalla del cine, aún no sonoro, pero bueno, pues que se llamó Bela Lugosi. Esta canción se llama Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi se murió. Chido la banda, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. No se desconecten porque todavía vamos a tener más Bauhaus hasta las 9 de la noche. Así es que los dejamos con más de Bauhaus, esta canción dedicada a Bela Lugosi. Telegram sound.